Volvemos a paisearse. Y también un poco con el ánimo de abrir informaciones que en algunos casos se quedan silenciadas y parece que no pasa nada, pero en Apaisiarcha se ha hablado de episodios graves de agresión y estamos aquí porque nos encontramos con otro igual. Esto ha ocurrido este pasado fin de semana, la segunda semana de enero del nuevo año estrenado, y estamos con Ruth, que fue a la persona que le tocó un poco encararse con ese personaje que se ha creado aquí en este área como un alfil de moving inmobiliario. Eguardión, Ruth. Eguardión. Bien, tú estabas aquí la tarde-noche del episodio. Si te parece, un poco háblanos de ello. ¿Cómo fue? Pues bueno, estaba en casa con el perro de un compañero y noté que se estaba poniendo un poco nervioso. Se había dirigido hacia la puerta y no sé, y me pareció extraño. No sabía muy bien si es que el perro quería salir o qué pasaba. Entonces, en ese momento abrí la puerta y detrás de la valla de entrada pues vi que estaba Pachi, pues bueno, haciendo como que pastoreaba a las cabras o algo así, con una vara en la mano y soltando improperios medio en euskera, medio en castellano. Y en ese momento que me vio abrir la puerta, pues empezó a dirigir los improperios hacia mí. Yo no estaba entendiendo nada de lo que me estaba diciendo y entonces le dije, pues bueno, pues que... ¿Pero qué estás hablando? Tú lo que te pasa es que eres un amargado. Bueno, en ese momento se encendió muchísimo más, empezó a insultarme, a llamarme puta, zorra, a decir algo también de la casa o de por qué estaba aquí, de no sé qué. Y entonces llegó y me dijo que si tenía cojones que fuera y se lo dijera detrás de la valla, ¿no? Yo estaba en el alféizar de la puerta, ¿no? O sea, por supuesto no me moví de ahí. Y después de la puerta colocamos una valla para que no aparcara el coche justo al final de la escalera y así. Y entonces él estaba al final de la valla. Como yo le dije que evidentemente no tenía cojones porque soy una chica, ¿no? Pues el tío se encendió mucho más y hizo el amago como de que iba a entrar a la casa. En ese momento el perro bajó para salir de la valla y entonces, como él por supuesto no tenía intención de cruzar la valla, empezó a gritar y a decir que iba a matar al perro, tal y cual. Y en esas aparece su hija, que viene de la parte interior del terreno, ¿eh? No viene de la parte de afuera. Y bah, le hice algo también, no sé qué. Yo le llamo al perro en ese momento y el perro vuelve hacia la casa. Y bueno, pues se dirigieron hacia la valla exterior. Igual el tipo seguía gritando, tal. Yo seguí en la puerta un poco por pensando si, yo qué sé, como tenía una vara en la mano, si podía pegarle al contador de la luz, que ya le ha pegado varias veces o tal. Pero nada, oí la valla de salida y bueno, dejé la puerta aún así un poco abierta por si acaso y tal, y hasta ahí quedó la cosa. Pero bueno, la situación es de mucha tensión porque al fin y al cabo no sabes hasta dónde va a llegar el tipo, ¿no? Y bueno, yo estaba sola con el perro, que era mi única defensa. Sí, sí, y además este episodio no termina ahí, porque a la mañana siguiente... Efectivamente, pues a la mañana siguiente un compañero va a coger su coche para salir, ¿no?, del terreno, y entonces ve que tiene dos ruedas laterales pinchadas. Con lo cual, bueno, o sea, lo que supone que te pinche una rueda, pero además dos ruedas laterales implica que tienes que cambiar las cuatro ruedas. O sea, entonces, bueno, ya eso implicó que no podíamos dejar la casa sola. Normalmente no dejamos la casa sola los fines de semana, pero claro, evidentemente ya visto lo visto de los dos episodios, pues... Bueno, yo tuve que quedarme a hacer guardia y así, para no dejar la casa sola, y claro, y con la alarma también de si llega y aparcas otro coche y pincha las ruedas también, o bueno, o cuál puede ser la siguiente maquinación. Te pediría ver cuántas ruedas pinchadas han sido de los habitantes de esta casa, pero sé que estáis preparando o estamos preparando un dossier y ahí vendrá, ¿no? Sí, sí, sí, pero vamos, muchas, han sido prácticamente todos los coches, o sea que, y varias veces algunos de ellos, o sea que sí. este dossier hay intenciones de sacarlos, de hacerlo público y verlo. Porque aquí estamos hablando del señor Patxi Irazusta, un personaje que ha aparecido en este caserío, y a raíz de su aparición han aparecido todos los problemas como este que estamos narrando, estamos contando, nos está contando Ruth hoy en día. Bien, Ruth, sí te pediría un poco, tú llegas a este caserío y sé que realizas trabajos en Irún, ¿desde dónde llegas tú aquí? Pues bueno, yo conocí la ocupación de Apaiz y Artza prácticamente en el año 2011-2012, ¿no?, que se hizo, o finales de 2011, por ahí. Pues bueno, porque conocí a gente que trabaja en la huerta, entre ellos a Josu, a Mila, a Josecho. Bueno, ya lo habíamos hablado en distintas ocasiones, pues el tema de que en Ganchurisqueta había terrenos vacíos, que hay un proyecto que quiere cargarse el entorno, que sin embargo tiene una calificación de alto valor agroecológico, en fin, habíamos hablado de esas cosas. Yo, bueno, en principio no era mi intención venirme, o sea, bueno, pues sí apoyar la historia, porque, pues bueno, pues yo también llevo participando desde hace 5 años en una cooperativa de huerta en Irún, que se llama Aldacha, y bueno, y a lo largo de toda mi trayectoria, pues bueno, pues sí que cualquier proyecto anticapitalista, ¿no?, pues en cualquier proyecto aterrizo yo, ¿no?, digamos. Entonces, bueno, pues fundamentalmente cuando la última gente que vivía aquí, que había ocupado desde el principio, ya no podía resistir más la presión y las agresiones, y la casa se iba a quedar sola, y Josecho decidió venirse, pues bueno, yo me enteré, yo a Josecho le conozco por la militancia en Irún y tal, y entonces, bueno, pues en distintas circunstancias, al final decidí venirme, pues bueno, entre otras cosas, por temas económicos, de no poder pagar una habitación, y por apoyar, por supuesto, la iniciativa, y, o sea, me parecía que era una locura, ¿no?, dejar esto vacío, y además es que ya no se podían seguir cultivando las tierras aquí, a causa de otra agresión del señor Patxi este, ¿no?, que había metido conejos en la huerta. O sea que... Sí, bueno, sobre el dossier, pues bueno, será dentro de poco presentado públicamente. Otra cosa también que está un poco ahí ralentizando pasos es un poco todo el, diríamos, las visitas a los jueces. Unas palabras, no te puedo pedir que nos expliques todos los procesos sumarios que están abiertos, porque hay unos cuantos, pero si te parece, si nos cuentas un poco esta semana o la semana que viene los juicios que están ahí para salir. Pues bueno, esta semana hay 2 juicios, uno que, bueno, que se iba a haber realizado ayer, que al final no se realizó porque la prueba fundamental del juicio, o sea, no se podía corroborar porque faltaba que viniera un forense, que es un juicio de acusación de una de las vecinas contra nosotras, en concreto contra Josecho. Y el otro juicio es el viernes, este es en Donosti, el juicio anterior aquí en Lezo, y es porque la mayor parte de las denuncias las hemos puesto nosotras. Ellos no tienen nada, o sea, bueno, salvo lo que se inventan de vez en cuando, ¿no? Pero sí, la mayor parte de las denuncias las hemos puesto nosotras por las agresiones, pues eso, los coches, tal. Y este juicio es porque ya ha habido varias veces que nos han encerrado en la casa, o sea, poniendo cadenas y candados en la valla, incluso en la parte exterior, la parte inicial del camino, pues cruzó también una valla, unas cadenas, bueno, todo bastante chapucero, porque esa parte no la podía cortar, pero bueno, esa fue otra denuncia que pusimos y es uno de los juicios de los encierros que quedan pendientes. Y bueno, a futuro tenemos todavía algunos más, uno por agresión, por violencia machista, y me parece que algún otro, pero ahora mismo no recuerdo, pero creo que ahí queda otro por ahí más. Desde luego lo que sí te puedo decir, Ruth, es que desde el RT Guía de Sinchilic no vamos a dejar ya ningún episodio. Hemos estado atentos, pero sé que ha habido muchos episodios que han quedado ahí un poco, que no han salido, y yo desde mi postura de la tarea contrainformativa de Sinchilic sí pienso que estos episodios los tenemos que ir contando, porque es un caso que ya canta demasiado. Unas últimas palabras, Ruth, para toda esa gente que conoce poco o conoce algo de Apaisiertza. Bueno, pues que están invitadas a venir cuando quieran, que merece mucho la pena el sitio, el espacio, y que yo creo que es una lucha hiperlegítima, porque al final si se hace el PTP eso nos va a afectar a todo el entorno. Entonces creo que es importante que nos informemos y que bueno, que apoyemos esta iniciativa a otras iniciativas que se están llevando con este tema, ¿no? Es que digas con Ruth. Sería.